Absolutamente brutal la gente de The Buzo. Recordaros lo que está sonando. Estamos empezando Generación Suicida en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Hemos empezado sonando, como decía, Fran Su desde Valencia. Ayer estuvieron tocando en la sala Rockville y los estuvimos viendo. Fantástica banda desde Valencia haciendo puñetero y jodido rock and roll. Y miembros de bandas pertenecientes a Jolly Joker, a los desaparecidos Babylon Rocket, Capitán Booster y demás. Y luego, pues el día anterior estuvimos viendo a The Buzos en la sala El Juglar en Madrid. 20 años que celebran los extremeños, parece mentira. Y bueno, ya tenemos por aquí nuestros primeros invitados, pero antes, uy, va, pero antes de pinchar y empezar y presentarlos y tal, bueno, Don Oscar, que bienvenido otra vez, estamos aquí en Generación Suicida, es un gustazo, ¿eh? Sí, sí, además que hay que agradecerles que van de camino, están on the road, o sea, nuestros invitados. Esto es como la Ruta 66, que han parado en una radio para hablar un ratito y tocarse unos temas, por lo que veo, y que luego van a continuar en la carretera, bueno, camino a casa. Antes de pinchar un poquito de música que suene para que la gente conozca a Lepanto, que son nuestros invitados, bueno, tú preséntamelos o dime más o menos cómo los conociste o presenta un poquito tú la banda. Bueno, venga. Como los conocemos todos, ¿no? O sea, a través de las redes sociales. Pero preséntalas tú, dime a que... A través de videoclips impactantes que hacen, que no dejan... lo primero que vi tú en la bañera aquella con la sangre esa y tal, eso no se olvida. Espera, vamos a ir poniendo todos los micros y estas cosas. Bueno, ya está Oscar metiendo ahí la cosa de el videoclip y todas estas cosas, pero... No, porque es muy, muy, muy contacto, ¿no? Ahora, últimamente, ¿no? Con los grupos, y es de agradecer que conozcamos a los grupos a través de redes y tal. Y poco a poco fui interesándome por el material y aquí los tenemos. Es un proyecto que ahora nos van a contar ellos. Bueno, bienvenidos. Nuevo, ¿no? Digamos, y bueno, ahora están aquí todos para... Bueno, para decir... vamos a ver si funcionan los micros y estas cosas. Bienvenidos, chicos, es un gustazo. Bien hallado. A ver, que no, a ver, acércate bien. Acércate bien a los micros. Ahí. ¿Sí? Ahí. Bueno, la verdad es que es un placer que vengáis. Pero vamos a poner un poquito de música que suene y ahora hablamos con la banda tranquilamente. Recordaros, Generación Suicida, ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas estamos emitiendo en Revi Rock Studios, en Revi Radio. Y luego, evidentemente, los lunes a partir de las 20 horas, hora española, se emite en Templares Radio en Uruguay. En Uruguay serán las 3 y pico de la tarde más o menos. Y luego, evidentemente, los jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Así que, bueno, Fran Sud, lo que está sonando luego fueron The Buzos y lo que suena ahora es Lepanto, nuestros invitados. Ahora hablamos. Dentro hay mucho más que aquí. La forma duelo y arriesgar. Cada epifanía una oportunidad. Partir a cero, volver en sí. Disparar a todo al que se atente contra mí. Hazlo, hazlo, hazlo. Vuela alto, muy alto. Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, vuela. Bueno, la verdad es que suenan muy, muy, pero que muy bien. Así que, bueno, no sé, ¿por dónde empezamos la tarta, Óscar? Bueno, este es el último single que ha sacado la banda. ¡Hazlo! Y, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque sé que venís de distintos proyectos y finalmente todo eso se ha traducido o todos los caminos se han llevado a Lepanto. Bueno, fíjate, y perdona que te interrumpa, Óscar, que hemos entrado y tal, y me dice, me suena tu cara, no sé, tú has estado aquí conmigo. Y él ve, uno de ellos viene de otras bandas, claro, que yo me he quedado también flipado, digo, joder, oye, esto es la hostia. Bueno, no te interrumpo, venga, Óscar, dale tu caña. Sí, está muy bien, y lo iba a decir además. Así que nada, contanos un poquito cómo nace Lepanto, de dónde venís, si venís de algún lado y por qué Lepanto. Yo creo que es un proyecto ya súper personal, ¿no? Ya es una mezcla entre una banda, pero también solista. Cuéntanos un poquito. Pues bueno, yo soy Manu Carmona y soy un poco el director de la orquesta esta, ¿no? Toma ya, ¿eh? Un poco pretencioso, pero bueno, digamos que el proyecto parte de mí y parte después de la pandemia, y hay un momento en que yo me replanteo musicalmente lo que quiero hacer y empiezo a sacar una serie de canciones que tenía en el cajón. Y en principio Lepanto no iba a ser ni Lepanto ni iba a ser nada. Iba a ser simplemente me meto en el estudio, grabo unos temas que tengo ahí y ya veremos qué pasa. Pero poco a poco se ha ido liando. Se lía y bueno, y estamos aquí. Eso está bien. Preséntanos a tus compañeros. No sé cómo, ya que tú lo estás diciendo, que esto era primero tu proyecto, y cómo les vas enganchando. No sé si ellos se van metiendo, les convences, ¿cómo lo haces? Pues la necesidad de en el momento en el que yo arranqué un poco con todo esto, ya sabéis que no se podían dar conciertos porque estábamos con el tema de las restricciones del COVID y tal. Entonces, básicamente me dediqué a terminar el tema, componer, grabar y demás. Y cuando parecía que empezábamos a dar conciertos, pues tenía necesidad esa de buscar banda. Uh-huh. Y al primero que enganché fue aquí a mi amigo Ángel. Que lo tengo está ahí armado con una guitarra. Bueno, Ángel, ¿tú cómo entras? ¿Cómo entras? Venga, ¿cómo entras aquí? ¿O qué te mola de este proyecto? ¿Cómo te convence él? Bueno, Manu, quedamos una tarde a tomar un café, a contarme un poco el proyecto que estaba montando. Yo ya había escuchado porque ya había publicado uno de los dos EPs que tiene. Uh-huh. Y bueno, es un poco facilón. ¿Tú eres facilón o él también es facilón? Soy facilón en los dos. Hay que decir que la música, las canciones de Manu, desde primera escucha, ya te tienen algo que te gustan. Uh-huh. Y algo que estamos viviendo en todos los conciertos estos que estamos haciendo ahora y tal. Uh-huh. De primera escucha tiene algo que te gusta. Sí. Y bueno, y me animé rápido. Entonces, pues a raíz de ahí, pues ya empezamos a pensar en el resto de la banda, en ensayos, ese tipo de cosas. Oye, qué bien, sí. Yo tengo una pregunta que me ha llamado mucha atención. Sí. Sí, vamos que si no, aunque ahora disparas, dejamos a los dos. Bueno, a ver. Me la apunto. Bueno, que es verdad que los guitarristas y las voces son los principales siempre, pero bueno, vamos a... Bueno, venga, comentadme un poquito vosotros cómo metéis también en este jaleo. Y ahora ya Óscar mete caña con otra cosa. Venga, acércate también al micro, Bueno, yo soy Pepe Atienza y de forma parecida a Ángel, también conocí a Manu, me comentó sobre el proyecto, quedamos y me estuvo contando y a partir de ahí pues nada, me comentó que buscaba una persona que pudiera ocuparse de guitarra y teclado y demás, y me pareció un proyecto muy chulo y la verdad es que llevaba un añillo un poco inactivo y me pareció el mejor momento para volver a interesarme por un proyecto tan chulo como el de Manu. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Oye, Manu, ¿le gusta tu proyecto, Les gusta. Les gusta, joder. Hostia, qué de cosas, esto es tremendo. Bueno, venga, dile cositas buenas también y guapas y bonitas. Más piropos para ver. Venga, dale más piropos, venga. Bueno, yo soy Borja, soy el batería. Y bueno, yo fui la última incorporación a la banda. Previamente ellos ya tenían un batería, pero que, bueno, pues X motivos tuvo que dejar y entonces entre ellos a través de una amiga que tenemos en común que me recomendó que, bueno, pues que estos chicos necesitaban un batería y tal. Y nada, pues estuve escuchando un poco lo que hacían, la verdad es que me llamó bastante la atención, vi que había mucho potencial en todos los sentidos y la verdad es que pues me cautivó y fue también un poco un reto personal, ¿no? No estoy yo muy acostumbrado tampoco a tocar este estilo de música. Yo estoy más, tiro más por otros lares. Uh-huh. Pero me gusta todos los estilos de música. Como buen batería le tiro. Y en este caso, en concreto, con Lepanto yo había ahí una oportunidad muy, muy interesante de aprender, de progresar y de evolucionar. Y yo creo que con ello. Toma ya, joder. Madre mía, Oscar. Está aquí hay amor, te das cuenta. Oye, joder, oye, el Manu, hostia, Oye, da gusto así que hablen de este proyecto así, Está bien así, arropado, sí. Está bien arropado, eso sí, Bueno, Oscar, que te interesa. Bueno, la pregunta mía era, al oírte hablar de que todo nace en la pandemia, un poco tú con la acústica y tal, era si en principio cuando empezaste a escribir estas canciones las pensaste como banda o en un principio la pensaste como algo muy íntimo tuyo porque nació en solitario o tal, o luego te diste cuenta esto necesita una banda. Esa era una curiosidad que tenía yo cuando te he ido a hablar de la primera. No, vamos, yo en todo momento pensaba en que esto necesitaba una banda, porque de hecho algunas de las canciones, especialmente las del primer EP, vienen rebotadas de otros proyectos, ¿no? Y son canciones que en principio estaban pensadas para Cables Cruzados, que es un proyecto muy añejo, ¿no? Pero que dejó bastante calado. O para Casino, que fue el último proyecto en el que estuve. Pero por determinadas circunstancias se quedaron en el cajón. Entonces, yo tenía como la espina esa de que tenía que poner en funcionamiento esos temas. Y en principio, siempre pensando en banda, pero en principio la idea era poner de relieve esas canciones y en el momento oportuno sacarlas al directo. Sí, porque además Aldo, por ejemplo, es un tema muy de banda, ¿no? Muy directo, muy rock, que te mira a la cara. Quizá a lo mejor Predator Imperfecto pueda tener ese rollo como más... Un poco más íntimo y tal. Y bueno, ya lo iremos hablando. Claro, pero por ejemplo, antes de meternos ya con algún tema para que la gente escuche, o si queréis con la guitarra acústica que estáis ahí, comentadme, ¿qué tiene de especial la banda o qué creéis que tiene este proyecto que pueda destacar y enganchar con la gente? Si tiene algo que vosotros digas, joder, es que somos tan buenos porque hacemos esto tan bien, tan de puta madre, que tiene que gustar a la gente. Yo voy a echarle una mano, a Manu, para que él no tenga que hablar de sus propias canciones. Puede decirlo. Pero bueno, es bastante bochornoso. Es verdad, nosotros vamos a decirlo, nosotros somos el mejor programa de la radio, así que compañeras y compañeros que estáis escuchando, lo siento. La verdad es que estamos aquí y hacemos un favor a nuestros compañeros de Revi Radio. Ya sabéis que de 12 a 2 no tenéis nada que hacer. Así exactamente. Así que no escuchéis la demás programación de Revi Radio, porque nosotros somos los mejores, así que hay que decirlo. O sea que me da bueno, yo diría que las canciones que ha compuesto Manu, en primer lugar, son unas melodías muy reconocibles y muy pegadizas. Eso en primer lugar, y eso yo creo que eso acerca bastante al público que lo escucha. Luego hay una variedad ahí de estilos, timbres, ideas que están metidos en una costelera que tiene que ver con la influencia de la música que la ha escuchado, que es muy variada, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que es eso, las melodías reconocibles y claras que hacen que atrape a la gente, y luego esa costelera, esa cantidad de cosas que hay casi complicado incluso de definir. Claro, yo iba a comentaros, al margen de los estilos musicales, porque hay muchos. Sí que es verdad que la melodía es lo principal, por lo menos a la hora de componer. Si eres tú el que... Todas las composiciones son tuyas, ¿no, Manu? Sí, de momento sí. A ver si alguno se anima y vamos aquí... Bueno, vamos a lanzarles aquí el trapo para que ya vayan currando. A ver si vamos a fastidiar nosotros ahora. A mí lo que más me llamó la atención fue eso, que sí que se ven influencias, pero vi una cosa muy personal. Sí. Cuando los escuché la primera vez, que decía, pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a ver, te invita a investigarlo, ¿no? A decir, vamos a escuchar más porque esto merece la pena, ¿no? No es lo que escuchas, dices, está bien y lo abandonas, ¿no? Ajá. Vas escuchando canciones que también cada una son unas sumas directas, otras te pueden acercar más al rollo más íntimo, y tal y como están producidas y tal, te invita a decir, esto tiene recorrido. Tiene recorrido. Oye, porque, bueno, vamos a meternos con música, que si no nos enrollamos. Vale, y yo tengo ya un montón de cosas a la cabeza. Ponemos del disco, marcáis un tema en acústico que habéis traído aquí la guitarra. ¿Qué os apetece más? Venga, dispara. Un acústico, ¿no? Ya que hemos traído la guitarra, yo creo que... Venga, dispara. Vamos a dejar que suene un poquito la música mientras se preparan. Y ya sabéis, Revi Radio, Generación Suicida, el mejor programa de Revi Radio. Somos los mejores, no escuchéis otros. Bueno, yo sé que estáis disfrutando ahí, estáis ahí escuchando el programa y estáis disfrutando la música, pero vamos a bajar el CD porque ahora vais a escuchar a Lepanto en acústico, que yo creo que nos va a poner los pelos como escarpias a más no poder. Así que vamos a ver si nos funciona todo. ¡Dadle! Bueno, pues vamos a hacer el último single, que se llama Hazlo, pero vamos a hacer una cosita así como más acústica, una versión más, un poquito más. Perfecto, rápido. Vamos a disfrutarlo. Me fui, salí de allí, recogí todas mis cosas y me despedí. Sin más, le puse fin, entendí que aquella guerra no era para mí. Una llamada a reaccionar al látigo invisible de su vanidad. Me prefiero volver en sí, disparar a todo aquel que atente contra mí. Hazlo, hazlo, hazlo, vuela alto, muy alto. Hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo, vuela, Lepanto. Seguir y percudir de color todo ese humo que antes era gris. Morder mi porvenir, demostrarte que aquí dentro hay mucho más que allí. Lanzarme al ruedo y arriesgar cada epifanía una oportunidad. Partir de cero, volver en sí, disparar a todo aquel que vete contra mí. Hazlo, hazlo, hazlo, vuela alto, muy alto. Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, hazlo, vuela, Lepanto. Vamos a dar mucha aplauso porque si no, se nos acoplan los micros, pero uff, bueno. la piel de gallina absolutamente, uff. A mí me ha sorprendido mucho el tema porque es el tema quizá más directo, más rock and rollero del disco, y se lo han hecho en acústico increíble, ¿no? Parece como que si fuera un tema hecho para el acústico. La verdad es que a uno le queman las manos porque con esto de los micros se satura todo, pero oye, absolutamente la piel de gallina. Yo fíjate, escuchando este tema en acústico, aparte de un poco de los temas del disco, hablábamos de las melodías, pero y los coros, por ejemplo, el registro vocal tuyo, eso me imagino, o por lo menos yo entiendo que lo habéis cuidado al máximo detalle en la producción, ¿no? Sí, además, volviendo a lo que estábamos comentando antes del tema de las melodías, yo siempre he sido muy de melodía en las canciones. De hecho, es que creo que estamos haciendo música y como música que es, hay que apostar por las melodías, ¿no? Pero el tema de los coros también es algo que siempre he tenido muy presente y en todas las bandas he intentado imponer cuando me han dejado el tema coro. Creo que al final son detalles que realzan las canciones en punto muy detallado. A mí me gusta mucho, y no solo en la producción, en directo también hacen unos coros fantásticos. Bueno, aquí los coros, dentro de las limitaciones, porque estamos aquí en un estudio, cuidáis eso al máximo detalle. No sé si al final es la marca de la banda en determinados momentos. Pues no, yo no lo sé todavía, ¿no? Pero una de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho el tema de coro y cuidar esos detalles. Pero es verdad que es algo que no hacen referencia constantemente sobre el tema de las melodías y los coros. Oye, fíjate que antes y estabais comentando, pues eso, tú este disco es tus canciones que las tenías preparadas bajo el nombre de Lepanto. Y bueno, tus compañeros no han metido todavía a Baza. ¿Tienes idea o que te gustaría que metieran Baza? Pues creo que sería bueno. Creo que sería muy productivo para la banda, porque partimos de la base de que este proyecto lo inicié yo, ¿no? Pero yo siempre intento darle mogollón de cancha a ellos, porque entiendo que cuanto más se metan ellos dentro del proyecto, más suyo lo van a entender y más van a sumar a esto. Claro, entiendo también que, claro, ahora conviviendo con ellos y tocando en directo, ya sabes más o menos de qué pie coge a cada uno y sabes qué pueden aportar, ¿no? Ya estás pensando, uy, al batería le voy a estrujar, que me gusta bastante, no sé. ¿Sabes de qué pie coge a cada uno? Sí, sí, sí. Todavía hay alguna cosilla por ahí por descubrir, pero... Bueno, en cierto modo ya está pasando, ¿no? Es decir, los arreglos que se hacen en directo no son exactamente iguales que los que se han grabado y ya ha habido... aportaciones en el local, ¿no? Digamos, preparando Sí, podríamos decir que esos temas han evolucionado. O sea, sí. En un primer momento están como están en el disco, pero conforme ellos han entrado y han ido aportando determinadas ideas, ahora en directo tenemos como una versión de algunos de esos temas que creo que es mejorada, ¿no? En cuanto a desarrollo, detalles y tal. Bueno, lo que da un poco la carretera, ¿no? Digamos, ¿no? De momento nace el proyecto en solitario, te juntas con la gente, pero claro, según se va rodando también, y también ver las reacciones de los públicos y vas construyendo algo que va cambiando y va mutando, que es lo bueno, ¿no? Que las cosas, el tiempo... Las vaya mejorando, ¿no? Bueno, hay que decir que, bueno, tenemos que agradecerles que ayer estuvisteis presentando el disco en Madrid con Mr. Goliath. No voy a hacer broma que hice el otro día con Les Luger porque me van a crucificar, aunque tengo confianza con Mr. Goliath. Pero, vete poco a poco, ahora te van a crucificar los de la radio. Claro, sí. No te metas con dos a la vez que no vas a poder. El otro día hice una broma con Les Luger y coño, me han crucificado, vamos. Así que no voy a hacer con Mr. Goliath, aunque yo sé que con Mr. Goliath tengo confianza. Pero bueno, ¿qué tal el concierto de ayer? Aparte de agradeceros que ya que os vais a vuestra tierra, pasáis por aquí. Pero ¿qué tal el concierto de ayer con Mr. Goliath? No sé si le conocíais, ¿eh? No, lo conocíamos por redes y tal, pero muy guay. O sea, con ellos muy muy buen rollo y lo que pasa es que ellos hacen un rollo distinto, ¿no? Como bastante más crudo que lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros más melódico y tal. Pero con ellos, súper guay. Yo creo que fue un concierto que estuve ayer que combinó eso, ¿no? Quizá la crudeza de Mr. Goliath y tal, y luego pues el cuidado melódico y... Bueno, yo te dije un poco que me influencias mucho del rock de los 60 que vi, pero bueno... influencias, ¿no? Porque luego la banda respira, ¿no? Respira su propia personalidad y respira muchas cosas, ¿no? Y yo creo que vimos un doble cartel para los que nos gusta el gusto exquisito y no somos muy y somos abiertos, con dos bandas distintas que las dos nos ofrecieron un espectáculo para valorar de distinta manera, pero en una noche muy completa, ¿no? Bueno, claro, ¿y cuáles son los próximos conciertos? Sobre todo si hay gente que nos está escuchando desde otras partes que no sean de Madrid y están diciendo, bueno, ¿cuándo podemos verlos? ¿Tenéis fechas todavía? Sí, tenemos el día 7 de octubre, presentamos el último disco, lo presentamos allí en Almería, en el Teatro Apolo. ¡Joder! Que estamos muy ilusionados con ese concierto y vamos a preparar... Un teatro es una gozada, ¿eh? Un teatro chiquitito, ¿no? Pero teatro. Hombre, fíjate, a mí se me antoja, y tampoco entiendo mucho de determinadas cosas, que tiene una acústica diferente que una sala de conciertos, ¿eh? No tiene nada que ver. Hombre, no, están hechos incluso para que no lleven amplificación los actores. Sí. O sea, que imagínate cómo puede sonar un teatro. Yo siempre he visto los conciertos en teatro, he visto algo especial. Sí. Además, en un teatro parece que puedes como meter caña a rock, pero también tener momentos íntimos muy cercanos debido a la acústica, ¿no? También está sentado. En la butaca, que si conseguimos que en algún momento se levanten, pues también está bien, ¿no? Bueno, pero que en principio están sentados, entonces es otra forma de vivir la música, yo creo. Sí, claro, 7 de octubre me habéis dicho, en el Teatro de Allí de Almería. En el Teatro Pueblo de Almería, y después tenemos el 15 de octubre, a la semana siguiente, en el Festival Zara Indie. Toma ya. Zara de los Atunes. Hostia, ahí tocan un montón de bandas, ¿eh? Allí están Los Planetas, está de Bogotá y hay unos cuantos muy interesantes. Para ver. Bueno, hablando de los planetas o bandas similares, ¿os apetece tocar con bandas que a lo mejor... No sé si sois más cercanos al indie que al rock. ¿Cómo os veis vosotros? Bueno, acércate, venga, acércate bien al micro. Sin miedo, cómetelo bien. yo personalmente pienso que toda oportunidad del tipo que sea tiene que ser bien bienvenida y bien recibida, porque al final compartes experiencias, compartes gustos, compartes, en fin, con personalidades y con gente del mundo de la música que bueno, que esa es un poco la gracia y la virtud, ¿no? La de compartir esa experiencia y el enriquecerte con otras personas que a lo mejor no casan tanto con, hombre, con al, tu estilo personal, ¿no? Al margen de eso, hay que reconocer que os va a haber un montón de gente, porque a los planetas tienen también un tirón de gente, no sé ahora exactamente el cartel completo, pero hay un montón de bandas de otro tipo, de otro tipo de pelaje que solemos poner por aquí, pero la verdad es que al final son tirón de gente. Sí, sí, siempre un festival es bueno, ¿no? Sobre todo, más que muchas veces, no, también ese intercambio, ¿no? Que hay de donde se junta mucha gente interesante a la vez, ¿no? Como digo yo, sí, ¿no? Exacto, es, y... el tener la oportunidad también de, bueno, de mostrar un poco lo que hacemos a públicos de diversas índoles, que habrá gente con las que quizá conectemos, gente que no, pero bueno, decir aquí estamos y esto es lo que ofrecemos, y como tú dices, también un punto interesante de intercambio con otro tipo de artistas. Yo el estilo de ellos lo veo es sí, que están en muchos sitios, pero están en el suyo, ¿no? O sea que yo creo que sí, que le podéis gustar a podéis coger de muchos públicos, pero luego no me atrevería a poneros una etiqueta, porque yo creo que eso es lo bonito de la música, ¿no? Que nosotros ponemos las etiquetas y vosotros las vais quitando. Tiene muchas cosas. Vamos a acudir al disco y vamos a pinchar un tema. Venga, elegidme un tema y luego seguimos hablando, que bueno, no he dicho el título del disco, El Duelo 2.0, que ahora os preguntaré, que esto suena como muy a Harry el Sucio y este tipo de cosas, y aquí con la foto de la portada, las gafas, yo digo, hostia, aparte que va a sacar aquí el pistolón, no, y encima, dun, dun, dun. Y encima vienen de Almería, donde se rodaron todos los spaghetti western brutales de España. Yo ahí era una historia, porque el duelo no sabía si era por un duelo, claro, o por un duelo de dolor de... Vamos a pinchar un tema. Vamos a pinchar el tema y luego no lo contáis. Elegidme un tema, venga, elegidme un tema para pinchar que creáis de este disco. Ahí, pinchamos, venga. Capitán, ¿Mi capitán o San Martín? O San Martín. Bueno, ahí están ahí pensando ahí. San Martín, venga, vamos a pinchar San Martín, que además fue el primer single del vale. Duelo. Dime qué número es, que tú tienes ahí el disco. El número 4. El número 4, venga, pues vamos a pincharle para que la gente lo escuche. Vamos a ver si no nos falla. Y ahora seguimos hablando y hablamos del Duelo 2.0. Madera arderá bien por San Juan. Bueno, da gusto con bandas que nos avisan, oye, que se termina, porque nos estamos sí. enrollando aquí hablando y la verdad es que es una gozada. Bueno, vamos lo que estáis escuchando es Lepanto. Este tema pertenece a su último trabajo, el Duelo 2.0 San Martín, que yo, les dije elegir este tema. Bueno, ¿por qué habéis elegido este tema? ¿Qué tiene de especial este tema? Si os gusta, ¿por qué os gusta? Este tema tiene mucho cuchillo. Ajá. A que el dicho de a cada cerdo le llega a su San Martín, pues ahí va el cuchillo. Bien. Enfocado por ahí. Bueno, fíjate que decía lo de ¿os gusta Harry el Sucio? Porque el Duelo 2.0, esto parece. Te iba a preguntar, ¿os gusta Harry el Sucio? Porque, hostia, ¿eh? Bueno, ¿por qué viene lo del Duelo 2.0? Que me lo comentabais, nos lo comentabais fuera de micrófono. Pues viene porque en realidad nosotros tenemos dos EPs en la calle, que el EP Adicción, que fue el primero, y el Duelo, que es el último, que salió en diciembre del año pasado. Uh-huh. Entonces hemos decidido sacar ahora un Duelo 2.0, aunando todo lo que tenemos editado hasta la fecha, uh-huh. y bueno, con un empaque un poco más con las letras y tal. Pues las primeras ediciones se nos agotaron rápidamente y bueno, pues teníamos demanda también de gente que quería tener el formato físico. Y decidimos hacer esto, ¿no? Juntarlo todo y darle también un poco más de rollillo, porque eso, con su póster y su historia. Sí, bueno, hablábamos de lo del formato físico. Esto, ya si esto fuera en formato vinilo, sería la hostia. Pero pela, como que no, ¿eh? La verdad es que es un desembolso, ¿eh? No, además, que es lo que decían, además del dinero, es los plazos que están dando con la fabricación de los vinilos. Que es salvaje, ¿no? Pues. Una pena, estamos ahí, pero también es verdad que es pela. Bueno, recordamos, 7 de octubre, Teatro Apolo de Almería, para sí. poder veros, y luego en Zahara, bueno, repetirla. Zahara Indie en Zahara de los Atunes, el festival. Toma ya. Bueno, la verdad es que es una gozada. ¿Hay más fechas? ¿Estáis buscando más fechas como loco, me imagino? Pues ¿no? Tenemos una fecha que, bueno, se ha publicado esta semana, que es el 10 de diciembre en Barcelona. Toma ya. La sala Slow. Sí. Toma ya. Bueno. Poco a poco va creciendo todo, ¿no? Como es ahora, ¿no? Que vamos poco a poco, ¿no? Pero yo creo que está funcionando y reescuchando la canción. Es que estos son, te empiezan suave, pero te acaban dando, ¿eh? O sea. Claro, bueno. La verdad es que, fíjate que hablamos de. Sí que estábamos hablando de melodías, hablamos de coros, pero oye, ha sido difícil la labor de producción. No sé si teníais claro cómo queríais que sonara a nivel de sonido, aunque es recopilación de EPs. Pero uno tiene claro, no sé si le habéis dado una vuelta también a nivel técnico, en producción, o es como estaban los EPs anteriores, Zasca. Yo te cuento un poco de dónde viene, porque igual así sí, la historia la entendéis. El primer EP, que se llama Adicción, lo grabé con Paco Loco en el Puerto de Santa María. Sí, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, bueno, digamos que son esas canciones que se me quedaron en el cajón. Y 6 meses más tarde, también condicionado por el tema de la pandemia, no poder salir de las provincias y tal, grabé el segundo EP, el Duelo, lo grabé con Javier Valverde en Baeza, uh-huh. en Estudio en La Viña. Y bueno, digamos que son dos maneras muy distintas de ver la producción, pero por afinidad y por conexión, yo me he quedado con la de Javi Valverde. Sí. ¿Vale? Y de hecho, estamos grabando algunos temas nuevos. La semana pasada estuvimos grabando dos temillas allí con él y tal. Y creo que él tiene una forma de ver la producción y las canciones muy muy parecida como la peor. Uh-huh. Es decir, de ese tipo de arreglos con melodías pop, fomentando la guitarra en unos puntos, los teclados en otros y tal. Uh-huh. Yo creo que ahora mismo vamos un poco por esa línea. Yo no evidentemente no puedes descartar nada. Lo que queremos es hacer música, ¿no? Y conforme vayamos avanzando y componiendo, pues quién sabe si uh-huh. vamos por otro. Además que las canciones se ve que crecen, ¿no? Que lo que he dicho yo, ¿no? Empieza así como más suave tal, y cuando queréis subrayar y golpear lo hacéis, y cuando queréis un poco relajar también lo hacéis, y eso nos lleva por un camino que haga que la canción respire sola, ¿no? Que no sea algo sistemático, ¿no? Y yo creo que eso sí que ya se está reflejando en estos temas. Yo creo que eso es también lo bueno, de no estar encasillado en un estilo en concreto. Acércate al micro, Sí, decía eso, que es lo bueno. Acércate al micro si quieres, sin problema. Ahí, bien. Que es lo bueno de no estar encasillado en un estilo concreto, en un género concreto y demás, sino que pues los temas al final evolucionan a su forma, y hay cosas un poco más blandas, cosas un poco más duras, y temas que tienen su evolución dentro uh-huh. del propio tema. Hay cierta progresión. Hombre, yo entiendo que también para lo que estáis vosotros, vuestro el proyecto musical a nivel de sonido, teclados es importantísimo, porque dan un montón de matices, sin menospreciar a bandas, que a mí me gustan mucho en los que no hay teclados, pero al final da un montón de matices. Entiendo que también los teclados lo tienes ahí clavado en la mente, ¿no? Para a la hora de afrontar el proyecto, ¿no? Y la grabación. Por ejemplo, este mismo tema que está sonando ahora, sí, se llama Pretérito Imperfecto, tiene una intro con un Rhodes, que es una de las cosas que creo que es muy bonito, y sí, además no lo han comentado más de una vez. Creo que en definitiva esto va en función de cada canción. Las canciones te piden llevarlas quizá por un sitio, llevarlas por otro, y hay temas que piden rockear y sí, temas que piden un jamón sesentero y temas que te piden un Rhodes. En fin, yo creo mucho en eso, ¿no? En que cada canción tiene su propia entidad y que ellas van a ser las que van a llevar al proyecto de Lepanto en una dirección o en otra. Además, más que una etiqueta o un estilo o empeñarte en hacer algo concreto, sino encerrar las canciones y que ellas... Además de que entre los coros y los teclados y tal creas una atmósfera, haces un rollo atmosférico también, que siempre viene un poco dado un poco desde atrás, porque las canciones a lo mejor cuando son más directas, las guitarras y todo entran antes, pero te está llenando, está creando esa atmósfera especial para la canción. Es que el contraste, yo para mí es una de las cosas vitales en las canciones. Sí. El contraste emociona, permite al oyente o lleva al oyente a estar pendiente, a no desconectar, a estar siempre, tú decías, estar siempre dentro de las canciones. Entonces, bueno, yo creo que el abanico, ¿no?, de posibilidades en la banda, pues, es variado desde lo que estáis comentando. No, además que algo más agresivo y directo hasta algo más meloso, ¿no? Pero, y voy a ser un poco abogado del diablo, pero también se corre el riesgo de no encuadrarse nadie, estar en terreno de nadie y que no se encuadren, a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Pero no sé qué es más adecuado, ya, si estar navegando con esta variedad que hacéis o tener un estilo concreto. Bueno, al final, Oscar lo comentaba antes, ¿no? Que dentro de todo el abanico de cosas que hay está la personalidad, ¿no?, de la banda. ¿Qué decir? Al final yo creo que las bandas, aunque a lo mejor cuesta más trabajo, porque hay que quizá educar el oído del público, al final esas bandas con personalidad son las que sobreviven. Luego las bandas de género, que también hay muchas que molan mucho, y otra gente que hace muy bien lo que hace y lo hace siempre, también tiene su historia, ¿no? Pero yo creo que es un poco eso, ¿no? Y a mí me gustan los discos que digo, a ver con qué me va a sorprender ahora. O sea, el próximo que escuche tuyo quiero que me sorprenda de alguna manera y que no sea punto 3, ¿no? Así. Y muchas bandas hacen eso y yo creo que al final acaban quemando un poco. Lo único que sí, que quizá cojan un público fiel que les va a seguir toda la vida. Pero yo creo que es un poco trampa, ¿no? Que luego a lo mejor si quieres cambiar te llaman traidor, que has traído tu estilo, o sea... Y si lo vas acostumbrando un poco a que esto es una evolución, yo creo que el público también va aprendiendo eso, ¿no? Vamos a pinchar más música, venga. Sí, vamos a poner más, estamos, tío. Que si no nos enrollamos como las persianas, porque aquí tenemos todos una carrera que a mí me gusta hablar mucho, ¿eh? Pero estará diciendo a la gente, ponnos música, venga. Claro. Hemos puesto San Martín, habéis hecho un tema en acústico, el de Aldo. Venga, elegidme otro tema, venga, quien queráis, ¿eh? Venga. Yo creo que vamos a tirar, nos vamos a ir a lo primero que hicimos y vamos a ir a Adicción, que fue el primer tema que salió del primer EP. Toma ya, Adicción. Adicción. Bueno, vamos a pinchar el tema de Adicción, vamos a ver si no nos falla la técnica y así la gente lo va escuchando. Recordar a la gente que están escuchando Generación Suicida, don Oscar. Y ahora tendremos también a nuestros próximos invitados, voy a prepararlo, pero que vamos a anunciar también quiénes son los que no vienen después, que son muy malos, ¿eh? No puedo evitar la broma. ¿De quiénes van a venir? Porque ahora ya los tendremos también luego. Pues a Reverendo Band, ¿no? Que eran antes Reverendo and the New Purchase Boys. Que bueno, yo es una banda basada en el rock and roll, pero también tiene su evolución. Sí que es interesante porque yo lo sigo desde el principio y han tenido varias fases. Luego hablaremos con él. La verdad es que veréis como la conversación que estamos teniendo ahora con Lepanto se va a continuar con los señores Reverendo. Espero que no venga Angelito, que me cae mal, ¿eh? Sí. Vamos a pinchar el tema, que Adicción de Lepanto. Sin respirar. Bueno, la verdad es que sonando Lepanto, perteneciente a este último trabajo, el Duelo 2.0, y bueno, como decíamos, Oscar, una producción muy diferente, dos producciones, la han estado comentando la banda, pero a mí personalmente también me gusta muchísimo. Sobre todo para rematar, chicos, sobre todo, vamos a volver a decir las fechas de los próximos conciertos, que la gente que nos esté escuchando lo sepa, que puede ir a veros. Tenemos el 7 de octubre en el Teatro Pueblo de Almería, el 15 en el Festival Zahara Indie, en Zahara de los Atunes, y el 10 de diciembre en Barcelona, en la Sala Slow. Espero que salgan más bolos. Y bueno, sobre todo también para que la gente nos está escuchando, como siempre, internet, redes sociales y estas cosas, porque habrá gente que estará diciendo: yo no tiro mucho de redes sociales, solamente obligado porque hay que hacerlo, pero hay mucha gente que está metido en las redes sociales, y si no estás, es que no existes. Así que a la gente que dice: venga, ¿dónde puedo meterme para escuchar temas, para ver información de la banda? ¿Dónde se pueden meter? Venga, pues mira, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, en YouTube, ¿qué más tenemos, chicos? El Twitter, y en todos somos Lepanto Music. Spotify. Que tampoco difícil, porque Lepanto, yo creo que hay pocos grupos como con el nombre de Lepanto. Yo creo solamente vosotros. Exacto. Así que no hay problema para encontrarlo. Bueno, chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. Sobre todo el esfuerzo de habéis tenido concierto aquí en Madrid ayer. Vaya a vuestra tierra, y de paso venís con todos los bártulos, todas las cosas, y de verdad se agradece una barbaridad que vengáis y que os molestéis, Eso se agradece muchísimo, Así que gracias, Nada, gracias a vosotros por contar con nosotros aquí. Bueno, y evidentemente, Oscar, vamos a dar a Music Hunter las gracias, aunque sí. El tío este de la barba me cae mal, El tío este de la barba y el bigote me sale raro, Igual soy yo. No, a mí no, me... No, sí. Ese, joder, ese que toca... Pero lo dejan todo muy fácil. ¿Qué toca? También, ¿qué toca ese? ¿La guitarra o el bajo? No. Ahí anda. Hoy, sí. Porque en la banda donde está, el bajista es el que mola. Los tangerinos, ¿no? Los tangerinos, el bajista es el que mola, Porque es el que se lleva todas las tías de calle, además, Te pone así, empieza a moverse así, rollo soul ese que tiene. El groove este, y no veas, ¿no? Entre ese y Mr. Goliath se van a llevar todas las tías, Esto no puede ser. Bueno, me salgo del camino. Pablo, muchísimas gracias, tío, que también yo sé que se está involucrando. Y oye, que Music Hunter estaba a muerte con vosotros. Sí. Además, no lo están demostrando y está funcionando muy bien la cosa con ellos. Bueno, Pablo cae bien, ¿no? También cae bien, ¿no? Cae bien, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Pablo es un liante. Es un liante. Es un liante. Yo lo digo aquí, Pablo, te quiero, tío, pero eres un liante. Pablo, yo no te quiero, pero eres un liante, Así que, venga, vamos a elegir tema para despedirnos. Elegidme otro tema, venga, el que queráis. Pues mira, nos vamos a despedir con Pretérito Imperfecto, que es el corte número... El 13. Bueno, esa es la live session. Esa es una live session, si quieres la de estudio o la live session. Ah, vale, el 6. Bien, que estas cosas luego traen. Pues terminamos con Pretérito Imperfecto, y la verdad es que un placer volver a decir que muchas gracias de verdad por venir, y vamos a ver si funciona. Y con esto seguimos el programa Generación Suicida. Otro meteorito cae al mar en el que habito, salpica y no hay nada de qué hablar. El silencio es mi enemigo, muy amigo de tu amigo, buen semblante, no mojarse o quedar mal. Pienso en el origen. Me gustaba verte a un lado del sofá. nights. When the fear lurked and her throat was dry, she looked at the stars, blowing out the slavery lines of her scars. God, tell me how me. Starving too, so what can I do? Es una pasta de Bueno, Generación Suicida, seguimos. Y bueno, estaba sonando Castorhead, que la verdad es que nos flipa un montón. Vamos a poner un poquito de música y ahora seguimos hablando, que tenemos ahí el cruce entre una banda a otra. Vamos a ver si suena. Bueno, lo que suena es Susan Santos. Ahora nos metemos con los invitados, no, tranquilo. No, si te digo que, que tienes el PM. Estamos aquí. Claro, don Oscar, que no te enteras. Pensaba que estábamos fuera de micro, hermano. Madre mía, don Oscar, es que no puede ser. No, es que te distraen. No. Es que no podemos invitar a esta gente. Como estoy haciendo de anfitrión y despidiendo a uno y dando la bienvenida a otro, pues me sí, despisto. Sí, bueno, te voy a decir que yo me siento aquí, la verdad es que, y tengo a Oscar que le digo, venga, anda, despide. La verdad es que es un machaca que está aquí. Pero es que él está a los mandos, y claro, si se va él, esto no, la nave no la gobierna nadie. Bueno, vamos a poner que lo que estaba sonando, que era el disco que tú también me has traído, estaba sonando Castorhead, que los estuviste viendo el otro día en la sala Gruta 77. Ayer, y uno de nuestros invitados también estaba en ese concierto. Sí, pero bueno, es un músico de versiones que tampoco le vamos a pedir a la opinión, porque no hables, que te corto el micrófono, ahora te lo pongo. No seas impaciente, joder. Y luego lo que está sonando de Susan Santos, que a ti te gusta mucho también. Sí, además que es que hay veces que escuchas unos discos y los vas comprando otros y tal, pero de vez en cuando te da por revisionarlos y los ves de otra forma. Y por ejemplo, este disco de Susana Santos, que a lo mejor es menos eléctrico, menos tal y cual, y al principio te chocaba un poco, aunque tiene sus momentos eléctricos, le estoy cogiendo mucho el tranquillo. Ahora lo estoy escuchando mucho, el Electric Love este, y creo que es un discazo donde ella también se mete en terrenos como lo que está sonando, quizá. Muchos lo llamaban soul pop, pero yo lo llamaría soul folk, ¿no? Porque le meten ese rollo como funk, suave, con acústicas y tal, y me gusta mucho. Pues dejamos que suene. Ahora voy preparando también la música de nuestros invitados. Presentamos a nuestros invitados y este tipo de cosas para ir tranquilamente, que no nos agobiemos y estas cosas. Y que si no, al final luego se nos... le tengo aquí a Oscar que con la lengua fuera, para arriba y para abajo. Bueno. Vamos a seguir escuchando Susan Santos y ahora metemos y preparamos... nuestros queridos invitados, que ahora hablamos de quiénes son. Bueno, ya estamos ya de parranda, Oscar, la verdad sí, es que enseguida se nota la fiesta. Ya se nota la fiesta. Bueno, nuestros siguientes invitados, venga, preséntales ya tú, que yo sé que a ti te molan, yo los conozco, pero tú les conoces todavía más tiempo, especialmente sí, aquí al músico este de versiones. Sí, a Ángel, pero bueno, yo el proyecto lo vine a hacer prácticamente, y es lo que decía, que parece, dentro de que se puede englobar dentro del rock and roll, clásico, si lo queréis llamar así de alguna manera, y cuando me refiero a clásico lo digo para clásico para Generación Suicida. Que aquí suena de todo, hasta desde trash metal hasta cosas más clásicas. Ha venido a Generación Suicida, No, ya, pero que te quiero decir que a lo mejor no tiene nada que ver con el clásico clásico que todos entendemos. Así que empezó la banda, incluso que no teníais guitarrista, que era como una banda de show rock casi. Bueno, hablamos. Y más tarde se volvió más country. Don y Oscar, ahora lo van a explicar. Don Oscar, que no dices el nombre, que ahora que se te pasa siempre lo mismo. Al principio nos intentaron machacar a todos los locutores llamándose Reverendo and the New Preacher Boys, que esto era un trabalenguas, sí, ¿no? Y se venían de resaca a la radio y era la hostia. Claro, para los que somos, que no, el inglés no se nos da bien, era la hostia, porque Reverendo and the New Preacher's Voice. Y en castellano también. Pero bueno, ahora han tenido el detalle de que los que no sabemos mucho inglés se llaman Reverendo Band. Bueno, Band de banda, ¿no? La banda del Reverendo. Bueno, vamos a decir por aquí, Angelito, Reverendo, gracias de verdad por venir. Se os agradece, además que Reverendo ha venido hasta con tu hijo, ¿eh? Sí, claro. Así que, bueno, como viene tu hijo, te vamos a meter caña, ¿te parece, Reverendo? Con cariño. Está bien, pero quiero puntualizar que ahora Reverendo somos todos, en realidad. Hoy ha venido Rafa como parte también del grupo, ¿vale? Bien. Me gusta esto de Reverendo. Quizá este Reverendo Ande, Reverendo Band, a lo mejor ahora es como un concepto más de banda que antes. Sí. Pregunta muy ahí a saco, ¿eh? Bueno, siempre ha sido muy de banda, ¿no? Pero claro, ahí había cierto peso que también recaía sobre mí, pero musicalmente siempre ha sido banda. Y el cambio del nombre, en realidad ha sido precisamente, entre otras maneras, porque sea un poco más sencillo. Es que incluso ahora para las redes sociales, para internet, intentar meter un nombre tan largo no te deja en los caracteres, entonces decidimos un poco simplificar porque luego es como nos conoce todo el mundo, ¿sabes? Claro, exacto, Reverendo, y además siempre Reverendo, claro. Lo de Reverendo and the New Preacher Boys, hostia, Eso es un homenaje al maestro Reverendo de Wyoming, que incluso a veces hay gente que dice, pero es el de Wyoming, y hombre... Ya, además, con todo nuestro respeto, es el hombre. Claro, ya está en el otro plano. Claro, está en la otra dimensión. Claro, oye, se hablan de. Pero tú tocas con Reverendo. Pero acércate bien. A ver, ahora, señor. Sí. A ver, ahí. Angelito, yo sé ahora, que tú eres batería, pero acércate a. Yo acércate. Estoy presentado. Ahí, hace. Bueno, hemos presentado a Reverendo, te presentamos a ti. Yo iba a preguntarle, le iba a decir a Angelito, y ahora le dejo a Oscar también. Yo le iba a decir que nos dijera quién te acompaña en esta etapa como Reverendo Van. Y digo, Angelito, no te libres de él ni con agua caliente. A ver, porque es que somos y ¿cómo se dice? Indisociables. Indisolubles, claro. Y bueno, estamos, si el núcleo más o menos siempre sigue juntos, con Gus, por ejemplo, también, que está desde el principio. Y bueno, es que también, joder, somos una banda que no deja de ser de culto, dada nuestra idiosincrasia. Y que llevamos ya, son 12 años, ¿sabes? De dar el machaque. Y claro, ha habido algún baile de músico, pues por cosas de la vida, es inevitable. Los guitarristas. Sí, además que la banda, yo creo que se ha adaptado muy bien a la gente con la que trabajabas en el momento, ¿no? Quizá la evolución que tuvisteis era buscada, o dijisteis, ahora es el momento de hacer esto con la gente que estamos. Creo que sale de... No sale natural, a ver, tanto... Creo que Ángelo como yo somos unos tíos muy inquietos de gustos musicales. Uh-huh. Y lo que tú dices, o sea, el concepto nuestro es arropar un poco todo lo que es la música, pues, norteamericana, o incluso un poquito más fronteriza, ¿no? Creo que nos mola mucho el rollo de la música tejana, que ya veis que es muy ecléctica, de los grandes músicos que han salido ahí, desde el garaje hasta el rockabilly, o sea... La música country, esa fusión de Tex-Mex también... Mm-hmm. Claro. Bueno, la verdad es que un montón de sonidos, porque sí que habláis de country, Tex-Mex y tal, pero luego también hay un tamiz muy potente y muy cañero, que yo creo que puede gustar a gente que a lo mejor no esté metida dentro del country. Total. A mí me gusta, sí. Y no estoy dentro del country. No, sí, ahora de hecho, con este disco hemos ampliado mucho más y ya el country se ha quedado un poco como un estilo más dentro de una amalgama de sonidos. Amalgama, sí, es una mala palabra. Quizá ahí tuvisteis una fase como más, que sonabais más vaqueros, sí, en el anterior disco, pero ahora habéis evolucionado un poco más, yo creo, hacia el rock and roll, ¿no? Más variado, en el disco hay un montón de estilos diferentes. De hecho, ya ni siquiera rock and roll clásico. Tenemos cosas más latinas, incluso algo de gypsy jazz. cada canción está hecha de una manera prácticamente. Tiene algún tema, un sonido que yo he encontrado muy de lo que llamaban el pop rock. Sí. Puede ser que hayáis metido ahí, que al final acabó la rock and roll, pero llevado de otra manera, como lo entendían Dr. Philgood, como lo entendían Dave Emmons y esta gente. Sí. Hay un par de canciones que han salido por ahí un poco, un sonido más tirando a mis finales de los 70, también por la producción de Manu Delia, ¿no? Que le mandamos un saludo y un abrazo desde aquí. Y entonces hay un par de canciones que han quedado también en ese estilo. Un poco más, en vez de rock and roll en los 50, más tirando años 70. Exactamente, porque al final era una evolución de esa rock and roll de los años 50, pero que se veía de otra manera y se hacía de otra manera, aunque siempre sonaba aquello, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, cuando yo digo clásico de envejecida, claro, pero no digo clásico en el sentido del rock and roll clásico. Ah, bueno, bueno, sí, clásico, claro, ya, clásico de los 50 a los 70, por decirlo de alguna manera. Exactamente. ¿No? Claro, hay que decir que, evidentemente, porque estamos aquí leyéndonos hablar, vienen con nuevo disco, vinilo, y hay presentación ya. Vamos a pinchar ahora un tema, pero vamos a decir la fecha de la presentación. Señor, ¿lo decimos? Dilo. Pues aquí en Madrid vamos a presentar el disco, que es Loco Amor. Loco, qué bonito. El sábado 1 de octubre en la sala Rock Palace, aquí en Madrid. Ya sabes. Bonita sala, bonita sala, ¿eh? A mí cada vez me gusta más esa sala, se respira música, sí, de verdad, ¿eh? Bueno, esta gente que nos gusta, ahí por ahí está un lobo que nos gusta mucho. También anda por ahí, sí. Por ahí anda también el lobo, ¿eh? No. En el Rock Palace, 1 de octubre. Eso es. Sí, espero que vengáis todos y si no cabemos, pues hacemos otro pase y ya está. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a pinchar un tema, venga. Sobre todo para empezar a abrir la tarta. Venga, elegidme un tema que queráis. Hemos empezado con lo de Parranda, que es el tema instrumental. Ha servido así como introducir la entrevista. Pero venga, elegidme un tema que queráis que pinchemos. Venga, de entrada, venga. Ángel, elige uno. Venga, Angelito, elige uno. Ya te dan a ti Venga, ¿cuál eliges? Yo si tengo que elegir uno para presentarlo así a todo el público, elijo Mess With Me, que para mí es muy especial esa canción. Luego explicamos por qué. Bueno, vale. Hoy ¿vale? Ha quedado muy seriote, ¿eh? Es que tengo la voz grave hoy. Hostia, me has dejado impresionado, ¿eh? Hostia, ¿eh? Bueno, me ha dejado con la boca abierta. Siempre se puede impresionar a alguien después de tantos años. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que tú llevas también ahí bastantes años. Vamos a pinchar el tema. Sí, luego hablamos. Vamos a ver si suena. Don't be so quiet. Bueno, ahí estaba sonando Reverendo Van, y la verdad es que los tenemos aquí, a Reverendo, Angelito, la verdad es que es un placer. Estaba sonando este tema, Mess With Me, que, bueno, Angelito nos estaba diciendo, este tema es especial, y fíjate que nos estaba diciendo, oye, escucha, el violín, el violín, el violín. Fue, ha sido en los momentos de la grabación, que no sé, me acuerdo estar en el estudio todos, y Filo estaba grabando el solo, le decíamos, hostia, tío, cómo me la promete esto, y él todo lo, o sea, Filo es un, lleva con nosotros ya, pues en la banda es desde el principio prácticamente, uh-huh. Bueno, un poco después, que él, gracias a él, lo que hablábamos antes, que tener un violín en la banda te condiciona para que tu estilo cambie y para que te adaptes a ese instrumento en el que está contigo, uh-huh. Y ya te digo que en el estudio estaba Filo grabando, y el solo es así porque estábamos todos como flipados, joder, cómo suena, haz esto, no sé qué, y él claro. Tiene un oído que tú le dices, haz esto, piribiribiri, y él lo hace, claro. Y aparte de lo que del el power que tiene él es como un rollo de tipo Gypsy Jazz, ¿no? El uh-huh. rollo de Stefano Grappelli, ¿no? Que tenía mucha potencia tocando, pues él lo tiene, porque viene de la música clásica, pero él también controla jazz y tal. Claro. Y ahora mismo cuando lo estaba escuchando, date cuenta que nosotros lo hemos escuchado ya, ni se sabe. Porque llevamos con este disco intentándolo sacar. Claro, nos eso. Ha pillado de todo, ¿sabes? Claro, eso es y lo que. Y cuando lo escuchas, dices, hostia, mira que viene el solo de Filo, tío. Yo siempre me quedo ahí. ¡Ah, cómo mola! Claro, eso es, y perdona que te interrumpa, Angelito, porque lo estabas diciendo, que es lo que también estábamos hablando fuera de micrófono, que este disco ha tardado y la idea era sacarlo antes. Pero claro, aparte de la pandemia, os ha pillado un montón de cosas y lleva retraso. La helada nos pilló y nos dejó, pues, fresquísimos. ¿Te acuerdas que estábamos en el estudio sí. y no pudimos ir a grabar cosas que nos quedaban, hacer, bueno, nos quedaban arreglos tal, porque nos pilló la Filomena en medio, no podíamos, o sea, nos ha pillado un montón de cosas y nosotros estamos muy contentos ya de que, por lo menos de tenerlo ya, de sacarlo ya, ¿sabes? Aunque vaya con retraso. Y bueno, lo que decía el Mess With Me son canciones que se han cocinado muy a fuego lento, ¿no? Son canciones que a lo mejor teníamos puede tener 3 o 4 años desde la idea original. Que esto no lo sabe nadie, solo Rafa y yo. Bueno, y la banda, me refiero, sí. Los que estamos aquí. Es una coña con el Blues Jesus. Porque él dice, don't you step on my Blues Jesus, tal, como en plan, no me peses los zapatos que tal. Pues el protagonista es un tío que le dices, ni me hables porque es que te mato. O sea, sí, tal, pero por cosas chorras, ¿sabes? ¿No? Si vas por la calle, crúzate. Pero todo una coña, ¿no? De decir, es una persona muy borde, un macarra, pero un macarra ya de pasado, ya de vuelta. Un macarra de una peli de Tarantino, ¿no? Claro, pero al margen, fijaros de etiquetas, porque muchas veces a mí no me gusta tampoco meterme mucho en etiquetas, sobre todo porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no está muy metida en este tipo de cosas. Pero, ¿qué habéis conseguido con este disco que no hayáis conseguido con grabaciones anteriores o que a nivel de sonido? ¿Qué es lo que habéis conseguido? Uy, pues eso, el sonido es mucho más compacto, yo creo, que el disco, y los estilos han variado mucho, se ha abierto el abanico muchísimo, uh-huh. Sobre todo, y es lo que realmente lo que ahora mismo en este momento es lo que nos sale. Y bueno, ya evidentemente ya tenemos trabajos en la cabeza, pero ahora mismo lo que sale en ese disco es Reverendo, y lo que te encuentras en directo es eso, pero multiplicado por 100. ¿Sabes? Yo también me gustaría decir que ¿qué hemos conseguido? Pues grabar el disco. ¡Que eso pero, ya la hostia, eh! No, pero entre otras cosas, date cuenta o daros cuenta que, y sí que es verdad, y nosotros tenemos muy claro ese concepto, somos una banda muy de directo. Nos gusta mucho tocar, sí. Nos gusta uh-huh. mucho el show, la energía del directo. Con lo cual, muchas veces dejamos todo este tema del estudio y la grabación, siempre se queda un poco postergado. Sí. Entonces esto también ha sido un momento de decir, venga, vamos otra vez a coger energía, a grabar y volver a darle una vuelta. Porque nosotros en realidad, pasen los periodos que pasen de tiempo entre un disco u otro, de tocar no dejamos de tocar nunca. O sea, estamos periódicamente siempre tocando. O sea, no hacemos parones a propósito. O sea, vamos siguiendo un ritmo constante en lo que son los conciertos. Además, no solo es lo que dice él, sino que hacen al público casi partícipe del show, ¿no? Sí. Yo lo que quería decir es que no decir que evolución habéis tenido como grupo en sonidos, o sea, no evolución, porque al fin y al cabo son fases, ¿no? Pero ¿qué tiene este disco en matices que no tenían los otros? Yo he visto aquí un sonido un poco, lo que decías tú, porque me recordaba un poco a Poquila Farc y sonidos aquí y tal, pero luego lo mezcláis y tal. ¿Qué habéis hecho en este disco que para sorprender al público comparado con los anteriores? Pues para empezar hay más instrumentación, eso es clarísimo, porque tenemos, aparte de la banda base, que somos guitarra, contrabajo y bajo eléctrico, batería, violín. Pues tenemos vientos, pianos, percusiones, por ejemplo, también. Hay ukeleles, por ejemplo. Así que me estoy hablando un poco de memoria. Armónica, en este tema armónica que está también, aquí por detrás, también. Armónica, o sea, hemos abierto en el anterior disco, como estuvo grabado, prácticamente era una grabación en directo, en estudio, ¿no? Que era lo que quisimos hacer en esa época, ahora esto es todo lo contrario. O sea, el anterior disco es un disco que es como nosotros tocando en directo, pero en un estudio. Y es lo que quisimos hacer y lo que lo conseguimos, ¿no? Old school, que es una cosa que la gente ya no hace. Es muy difícil de hacer porque necesitas una infraestructura determinada, un estudio grande y tal. Y en este otro hemos hecho todo lo contrario. Manu Delia nos ha llevado por un camino de decir, pues mira, aquí vamos a meter pianos, vamos a meter los arreglos de vientos, vamos a tal. Y eso es la principal diferencia cuando escuchas un disco y el otro, se ve claramente. Claro, tiene mucha más elaboración musical de estudio que la anterior. Mucho más producción. Más producción. Manu en ese sentido pues nos ha ayudado un montón, o sea, él es artífice de... Además de que había tiempo, ¿no? Esa era una de las ventajas también de aquello, ¿no? Claro. Vamos a poner otro tema, pero antes vamos a volver a recordar la fecha del concierto, presentación de este disco, así que venga, disparadla, que voy a... y vamos a preparar otro tema. Pues venga. Claro que sí, la homilía con Reverendo Van. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Será el sábado 1 de octubre en la sala Rock Palace. Ya sabéis que si venís al concierto el sábado, no es necesario ir a misa el domingo. Sí, ahí está. Convalida. Sí. Viene con la entrada. Sí, viene con la entrada. Además, si lo dice el reverendo, ya en la sala Rock Palace. ¿Hora? A las 21 horas. Y bueno, habrá gente que nos está escuchando que puede comprar la entrada el mismo día, pero yo no sé si se puede comprar adelantada. No, también puedes comprarla anticipada. Tenemos, por ejemplo, puntos de... Puedes comprar la entrada física para todavía la gente que le gusta tener su entradita. ¿Qué me dices? ¿Hay entrada física? Sí, la puedes comprar en tiendas molonas como Chopper Monster, como Delia Records, o puedes ir también a barberías molonas como Madrid Old School, cortarte el pelo y comprarte la entrada para el concierto, para venir bien guapo. Vamos, o sea que... Para aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, Oscar. El otro día en un concierto estaba uno, oye, yo entrada física, por si alguien la quería para llevársela, ¿no? O sea, que hay gente que las colecciona ya y dentro de poco nos encontraremos entradas subastadas por internet, veréis. Gente romántica. Sí, aparte, queréis comprarla por internet directamente, en Eventbrite también puedes comprar tu entrada. O sea, hay muchas posibilidades. Y si no, pues nada, llamadnos. Y en Delia. En Delia. Comprar discos y comprar entradas. Y en la taquilla. Claro. Si ya sois muy baguetes y tal, igual. En la taquilla también sois bienvenidos. Bueno, ahí está. O sea, ahí está. Pero bueno, comprarle también a Manu de Delia, que también es un tío majo, ¿eh? Además, te puede llevar un buen disco a casa, ¿no? O sea, aparte de... Claro, que además que vamos a pinchar el tema, pero que el disco solamente ha salido en vinilo. No ha salido en CD todavía. O no va a salir. En formato físico está puramente y duramente en vinilo, como hacen los artistas modernos. Ahí está. Bueno, vamos a pinchar. Yo tengo por aquí, ponemos el Full in Love. Venga, vamos a pinchar el tema Full in Love y ahora hablamos. Ya sabéis, 1 de octubre, Reverendo Van estarán en la sala Rock Palace. Vamos a ver si no nos falla la técnica y suena este tema. Sí, fíjate, si hasta suena y todo, ¿eh? Y suena bien, ¿eh? Suena guay. Suena guay. Full in love, full in love, full time baby. Bueno, la verdad es que bonito es el amor. La verdad es que esto es tremendo, ¿eh? Yo según escucho este tema, esto está para que Rafa la lie en directo. Venga, a ver, estáis muy enamorados y estas cosas, qué bonito, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿qué tiene de bueno el amor? Porque estas cosas, ahora que todo el mundo canta la desesperación, a no sé qué, a mandar a tomar por culo no sé qué y tal, vosotros venís con el loco amor y full in love. Pues mira, el amor tiene sobre todo que es la parte positiva de las cosas. Y cuando digo loco amor, también a veces pensamos en el amor hacia los demás, pero también es un poco el amor propio. Hay que creer en uno mismo, ¿no? Y yo creo que este disco también quiere decir esto también. Un poco en creer en ti, en lo que te gusta, en continuar haciéndolo y disfrutarlo. Es anti-grunge, ¿no? Oye, no te suicides, tío. Oye, la verdad es que... No te suicides. Oye, la verdad es que es agradable que vengáis con una carga positiva, porque todas las letras tienen esa carguita positiva. Bueno, ya habla, musicalmente sí que lo tenéis. Sí, bueno, en esta canción en concreto, realmente, si te pegas un rock and roll aquí, te habla de está toda la semana, que puedes estar mal el lunes, martes, miércoles, pero esperas, porque seguro que el sábado te lo vas a pasar bien. Claro. Bueno, pues una metáfora de que aunque estés mal... En momentos que todo el mundo le pasa, claro, sabes que va a llegar un momento que vas a estar bien y que vas a salir de cualquier cosa, ¿no? Aunque sea el puteo del curro, claro, que ya tienes asumido, pero que sabes que tienes el fin de para esto. Mira. Y ya sabéis, el 1 de octubre os lo vais a pasar bien. La sala Rospalas, que yo le preguntaba a Angelito, oye, he visto que invitados especiales, no sé si se puede decir alguna cosita. Mira, pues claro que sí. Pero sí se puede, Hemos sacado ya. O podéis decir, no. Primero, ¿no? Por redes sociales, que es Guille Gonsalvo, uh-huh, al saxo, que es el que ha tocado todos los saxos Actualmente está con Aldual, o sea que es un saxofonista fantástico. Que además, yo soy un amigo. Y buen amigo, porque pone la piel de me gallina, gustaría puntualizar que la suerte de este disco, que no están todos los que son, ¿cómo es? Y son todos los que están, pero lo bueno es que son buenos amigos, que queríamos hacer y colaborar con gente que admiramos y que queremos mucho y que nos conocemos de tiempo y bueno, pues la verdad es que eso ha sido un gustazo. Por eso nos llamamos los maestros de la música macramente y otras cosas, porque liamos la madeja y intentamos liar a los demás yo qué sé, no se puede decir, podríamos hacer un especial de todos los discos donde ha tocado Guille, ¿no? Borde del Caballero, por ahí también. Exactamente. Bueno, la verdad es que pedazo de invitado. Pero bueno, me estabas diciendo que artistas también colaboran en el disco. Y ahora seguimos con los invitados del directo, si se puede decir. Claro. Tenemos de las teclas también está Hernán Rodríguez, que es un grandísimo teclista, pianista, que ahora mismo, bueno, está súper liado también. Tiene unos espectáculos tremendos. Es un tío con mucho bagaje también. Encantador. Tenemos a la armónica, nos la ha grabado Joey Gabardo de Blue Devils, también. Hostia, joder. Tenemos a Víctor Gallego, que ha hecho percusiones. Quizás por este ambiente le tenemos así un poco menos conocido, pero bueno, a nivel folk, la verdad es que el tío es una máquina estupenda. Y tenemos también en colaboración en Parranda. Esas parrandas, ¿sí?, señoras y señores, que para nosotros ha sido un orgullo, un placer y un honor contar con Víctor Coyote, por Dios, que es el padre de la música española. Toma ya, Víctor Coyote, que parece que no lo reivindica mucha gente, pero oye, telita, ¿eh? Pues sí que reivindicarlo, y para eso también estamos nosotros aquí, claro, porque la admiramos muchísimo. Además, en todas sus épocas, en todas sus facetas. Sí, como artista plástico, como... Yo creo que como artista siempre ha ido a la contra. Ese hombre siempre ha sido, lo que decíamos, ¿no? Ha creído en el mismo y dice, si me estrello voy a sacar esto, ¿no? Y si triunfo también, sí, no pasa nada, ¿no? Yo creo que fue pionero del psicobilly, ¿no? Luego, cuando parece que todas esas bandas tenían una especie de rival y salían en las radios, él cambia. Porque podía haber seguido por ahí, él cambió un poco, y cuando nadie hacía latino en los 80 aquí, que todo era la tecnología, todo de Londres, de Japón y de no sé qué, te sacaba un rollo latino que no llevaba a nadie. El caso es que no te da tiempo a seguirle. Es imposible. Porque cuando descubres algo de él, ya ha cambiado de tercio completamente, ha quedado para siempre. Ahora lo que hace, yo creo que es mucho más directo, más acústico, con el último disco que es Las Comarcales, que es un pedazo de disco que vamos, desde el principio hasta el final. Lo tengo. Y otro camino, lo tienes, ¿no? Lo tengo. Además, que viene con un planito muy mono. Se puede decir que es un artista de culto, ¿eh? Sí, sí, claro, sí. Claro. Sí, sí, yo la verdad es que lo había perdido y con este disco lo volví a escuchar y digo, hostia, ¿eh? O sea, que recomendarle. Bueno, más invitados, que hay algún invitado más que colabora en el disco. Pues quién más está. No, hemos dicho todo, ¿no? En el disco tenemos eso. Y luego hay muchos que nos hubiera gustado que hubieran venido. Lo que pasa que justo por esas fechas, además, sí, pandémicas, pospandémicas, filoménicas, etcétera, no pudimos al final incluir a toda la gente que teníamos un poco tanteada para que colaboraran, para meterlos en el disco. Pero aún así, pues me gustaría decir que están presentes. O sea, les tenemos muy presentes. Y bueno, pues como siempre, aprovecho y lo menciono, por supuesto, que aunque no ha estado físicamente, pero está siempre con nosotros, que es Marcos Sendarrubias, que estaba en el otro disco, por ejemplo. Sí. Este no ha podido estar, pero bueno, sigue estando ahí. Que también te voy a decir a Harry Palmer, que nos ayudó un poco en la orientación de la producción. Luego no, pues igual por tiempo no pudo estar físicamente, pero pues también queremos darle las gracias. Pero estuvo en el estudio, sí. Queremos darle las gracias, o sea que la verdad es que ha sido un placer. Y bueno, pues gente más, todos nos queremos mucho. Bueno, vamos. Recalcamos 1 de octubre. No sé más invitados, si puede haber, si se puede decir más invitados que van a ver en el directo en el Rock Palace. Bueno, pues vamos a confirmar en exclusiva. Bien, bien, bien. Para vosotros que va a venir Víctor Coyote. Va a estar ahí en va. Directo con Toma ya, Aleluya. Aleluya. Joder, madre. O sea, habéis desvelado quizá lo que podía haber sido la traca final, ¿no? Pero estaba igual, por vosotros lo que haga falta. Ah, igual. Se agradece. Bueno, 1 de octubre en la sala Rock Palace. Bueno, Oscar, yo sí no tengo algún compromiso de trabajo, pienso estar allí primero porque he estado en todas, ¿no? Segundo, pues sigo a la banda y porque luego encima me encanta el Rock Palace, o sea que se encanta todo, ¿no? Se encaja todo. Espero que esté libre esa fecha para mí. A ver si es posible, ¿eh? Estáis invitadísimos, ya lo sabéis. Bueno, nosotros y yo desde luego, yo creo que yo no tengo nada, o sea que yo voy a ir de cabeza. Bueno, esto se os apunta ya directamente, poner en la lista ya. Esa es la actitud. Yo ya lo apunto directamente, o sea que no sé si tengo algo, pero ya no tengo. Así que voy a mandar un mensaje a todos los West con que Charlie colabora, que el 1 de octubre no le llamen para nada. Ahí está, ya está. Bueno, vamos a seguir con otro tema. Venga, ya que estamos, vamos a meter más temas. Venga, elegidme otro temita que queráis. Venga, elegidme un tema. Venga. Ahora le toca a Rafa. Venga, Rafa, dispara. Bueno, vamos a meter. No sé si. A ver, en el disco está incluido un bonus track. Que. Un poco es el germen de esta grabación. Por aquí empieza el hilo, ¿de acuerdo? De todo este disco. Comienza en 2020, en septiembre. Nos metemos en el estudio a grabar una canción para el recopilatorio homenaje a la formación, a la creación, a una de las grandes bandas de culto del rock, que es The Gun Club, con Jeffrey Lee Pierce. Entonces, nosotros, como también ya sabéis, que todo lo que sea culto nos apuntamos. Claro, sí. Como hombres de culto. Sí. Y yo sé que Angelito, que lo tienes al lado, se apunta, vamos. Si tú no lo apuntas, apunta a él, ¿no? Se apunta a él. Por cierto, es una versión, y te la dedicamos a ti especialmente, que te gusta mucho. Ya sabéis. Bueno, venga, no digo nada. Like Calling Up Thunder de Gun Club. Está incluida como bonus track en el disco físico. No está en formato digital. O sea, solo te la puedes disfrutar escuchándola en tu casa o en directo. Pero aquí, como estamos en casa. Bien, gracias. Bien. Bueno, se agradece y ya sabéis que la gente que lo estéis escuchando, si la queréis tener, se tienen que gastar los aureles en el disco físico. Pocos aureles para lo que es. No, bueno, además, que menudo luzcazo. Bueno, me fue un sacrificio. Bueno, ¿cuánto? Está mal hablar de dinero, pero para que la gente se haga una idea. ¿Cuánto es el dineral que cuesta vuestro vinilo? Seguro que un dineral, ¿eh? El precio de venta público son 16 euritos, me parece. Bueno, copia. Vamos. No, pues es un precio buenísimo. Si los vinilos están vendiendo 23, 25 euros. Sí, no. Precio amigo. Estuve yo ayer y en un concierto y estaba Jorge de Rara Avis, otro tío que también le gustan los vinilos más que un tonto una tiza, y hay discos que tienen un precio más asequible, pero ya la mayoría de los vinilos suben de 20 y tantos euros, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que, hostia, se agradece esos precios, ¿eh? Vamos a pinchar el tema y seguimos. Summer, fall, or winter. Bueno, ya sabéis, Generación Suicida, estáis aquí en Revirradio, ya sabéis que estamos todos los domingos de 12 a 14 horas en Revirrock Studios y está sonando Reverendo Van. Y bueno, tenemos que aclarar que no es la versión que hablábamos. Que la ha colado. No la han colado. Así que ya sabéis, tendréis que compraros el disco si queréis escucharla. O a lo mejor ahora vamos a ver si la técnica nos deja. Las redes sociales, la técnica y estas cosas nos dejan, pues eso, que podáis escuchar el tema. Pero bueno, ya sabéis, Generación Suicida. Y bueno, ahora preguntaremos más cosas. Voy a ver si consigo descargar las cosas y estas historias. Y don Oscar, métele caña al cuchillo sin piedad. Al charlar, pues voy a decir que acabamos de escuchar Viva Las Vegas Honky Tonk. Por si acaso, el título, porque creo que es una canción que es muy molona y ha quedado. Y que tiene muchas cosas esta canción, ¿no? Sí, hablábamos. Exactamente. De sonidos latinos vía Nueva Orleans. Yo creo que las canciones no tienen un estilo, sino que tienen muchos en sí, y todo eso tiene una evaluación que también me gustaría preguntaros, que cómo habéis hecho toda esa, ya no solo decir que un tema es de aquí o de acá, sino que dentro del mismo tema encontramos distintas fases. Eso en el estudio, ¿cómo se ha cocinado, no? Vamos, eso realmente ha surgido un poco por la producción de Manu Delia, como te contábamos, porque esta canción, por ejemplo, sí que es de las que llevamos tocando en directo mucho tiempo. Y nos ha dado tiempo a cocinarla de diferentes maneras, ¿no? Y en este caso hemos hecho una mezcla bastante interesante. Lo que podría ser una canción country para bailar line dance, ¿no? Sí. Que aparte están aquí ahora mismo al lado. En sí, por aquí andan, por aquí andan, sí. Nos han venido como al pelo. Y luego el tratamiento también es un poco eso. Tirando un poco hacia Nueva Orleans por el piano, ese tipo de piano. El violín, que acaso a lo mejor imita un poco un acordeón y tal. Y ese interludio que habéis escuchado, ¿no? Con las palmas. Que ahí creo que estaba también tocando palmas Manu Delia también. Nos metimos todos ahí en la cocina. Y tampoco, cuando decimos que nos hemos abierto, es abrir cada canción, darle un tratamiento diferente, pero sin ningún tipo de vergüenza, ¿sabes? De decir, mira, metemos aquí esto, aquí, esto, tal. Además, y es una tónica que a partir de ahora pues la vamos a conservar. Además, no es decir, no, es que esta canción es de aquí y esta de acá, ¿no? Dentro de la misma canción hay evoluciones, a lo mejor pasajes musicales que se pueden ir a cualquier lado, aunque la canción en su inicio sea de otro estilo. Yo creo que eso es, como digo yo, que las canciones respiren, ¿no? Y te hacen respirar a ti. Sí, ellas mismas se van haciendo a sí mismas, ¿sabes? Es como que van creciendo un poco, que te llevan por un lado, ¿sabes? Creo que incluso nos pasa, muchos días estamos ensayando los temas, y espontáneamente es cuando te surge un venazo de estos, de decir, oye, esto me recuerda tal, vamos a probarlo, ¿sabes? Eso pasa un montón, de que la canción de repente la tocamos de una manera y alguien hace algo, anda, mira, ¿y este cambio cómo? Y eso va, y eso de repente queda plasmado en el disco, y sin embargo en directo podemos cambiar la canción, darle una vuelta, ¿sabes? Si te vaya por otro lado. Que lo yo creo hecho, que ya lo veréis el día 1 de octubre en el Rock Palace. Ya como aficionados a la música, ¿no? También como músicos, como decís, aficionados a la música, escuchéis tanto, ¿no? Que os permite luego que os vengan a la cabeza ideas de claro, cuando tú tienes esa cultura la puedes aplicar, si no la tienes no la puedes aplicar, ¿no? Y yo creo que vosotros tenéis una cultura musical además de abierta, ¿no? Donde, bueno, ya se está viendo en la evolución de la banda, ¿no? Que siendo el reverendo hablamos de distintas fases totalmente distintas. Una cosa que os quería preguntar, que es importante, aunque hoy en día mucha gente a lo mejor no le da esa importancia, pero cuando el disco sale en vinilo, lo que es la presentación, fotografía, diseño de portada, esas cosas que a mí me gustan tanto y que a los que compramos la música, yo creo que es un acicate más, ¿no? Lo que es todo el diseño, toda la portada, las contras, ver las letras, todo esto, ¿no? ¿Cómo está eso de riqueza en el nuevo disco? No está desarrollado, pues mira, este disco, el disco físico, el disco de vinilo, ¿no? Que le gusta a la gente llamarle vinilo, yo les llamo discos a todos, ¿sabéis? Sí. Pero, por ejemplo, tiene una. Digamos que tiene una continuidad con el anterior en el hecho de que es un disco en 12 pulgadas, uno grandote. Pero no va a 33, va a 45 revoluciones. Vale, es un poco la fricada que tenemos nosotros. Nos gusta ponerlo a toda mecha. Que vaya rápido porque suena mucho mejor. Hay que puntualizar. A ver si alguno se va a equivocar y va a perder las que no son y se va a la tienda a descambiarlo. ¿A quién no le ha pasado eso? Poner un disco de ¿qué pasa aquí? Bueno, y a lo mejor incluso está mejor, ¿no? O decir, coño, me compré el de Alvin de las Ardillas. Luego lo que es la maquetación, pues sí que también un poco con esa idea de colaborar con mucha gente, tanto la música, pues también decidimos que de alguna manera nos hubiera gustado, igualmente, que no fuera homogéneo el concepto del arte. Me refiero, el disco físico, la portada tan molona, la ha hecho Lola Blue, que a mí me recuerda un poco a Grant Parsons, a ese rollo también un poquito, ese country setentero, ¿no? Tiene un poco esa imagen cósmico, ¿no? Sí, sí, sí, un poco. Ya sabéis que nosotros también nos gusta mucho tener visiones. Y bueno, es como, está como hecho más a mano, ¿no? Ese recuerdo que a mí me evoca un poco a ese México también, a esas tierras. Un punto oscuro. ¿Ves otra vez ahí y tal? Pero luego además en lo que han sido las portadas de los singles digitales, porque no los hemos podido hacer físicos, si no le hubiéramos metido caña también, pues hemos contado también, hemos hecho para Loco Amor, para Full in Love, que es el primer single adelanto, y luego para Parranda hemos hecho otra portada, eso los tenéis ahí. La primera es un fotomontaje también un poco estrafalario, dadas las circunstancias de cómo nos venía la pandemia, si iban a venir los extraterrestres allá, que era lo último que faltaba. Exacto. Sí, porque es lo único que faltó, ¿no? Y un poco va por ese rollo... ¿Qué estaba hablando de este? Sí, no, del arte de los dos singles. Que en realidad hemos hecho, ha habido dos singles de adelanto. En el primero, en Full in Love, salimos nosotros pues en un coche clásico, oye, como una metáfora entre lo que es lo antiguo y lo moderno, ¿no? Como sí. Que vienen unos extraterrestres que a lo mejor nos abducen y todo y tal, y nosotros estamos esperando pues tan tranquilamente, ¿no? Ahí, pues bueno, pues a ver qué nos llega ahora, ¿no? La verdad es que, oye, la verdad que sí, es una gozada. Todas esas cosas, la verdad es que molan muchísimo. Oye, ya hemos logrado solucionar el tema, hostia, ¿eh? Wow. Vamos a pincharlo y vamos a volver a decir qué es el tema, porque habrá gente que esté escuchando, que la verdad está escuchando antes y ya sabe lo que va a sonar, pero si alguien se pone ahora de nuevo, decir Generación Suicida, estamos con Reverendo Van, ¿y qué es lo que va a sonar? Venga. Ahora va a tocar un tema por fin precioso, de original de Gun Club, de grandísimo Jeffrey Lee Pierce, Like Calling Up Thunder. Bueno, pues vamos a ver si esto no falla. Ahora sí. Yeah. Bueno, ahora sí estaba sonando esta versión. Y bueno, yo antes de bueno, la verdad es que se nos va pasando el tiempo volando, pero yo me gustaría saber, porque hemos hablado también del disco, volveremos a remarcar otra vez la fecha de la presentación, pero ¿con quién ha salido el vinilo? Que también a mí me gusta, porque es un lleva un montón de bandas que a mí me gusta destacar también, ¿eh? Pues sí, efectivamente, esta vez la edición del disco corre a cargo de Family Spree Recordings, que es un sello, la verdad es que es, bueno, mola mucho por el catálogo, que, o sea, pertenecer al catálogo mola mucho, porque como veis hay material muy muy interesante que llevan, y bueno, creemos que también encajamos mucho en su estilo tan ecléctico dentro porque de... Porque también hay mucho punk, hay un montón de cosas, ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente, la verdad es que... Claro, yo no sé si ellos os lanzan ahí el cuello, os lanzan ahí la soga, le echáis pues vosotros... Es que la idea original que teníamos era lanzar un single, ¿no? Era un single de dos caras que era con Loca Amor y con Parranda, ¿no? Sí. Un tipo single bailable, así un poco frat, ¿no? Así... Y cuando se lo pasamos a varios sellos para que lo editaran en vinilo, ¿no? Uh-huh. Y Family Spree nos contestó y nos dijo, pero que él, más que sacar un vinilo, que le enseñáramos todo lo que teníamos, ¿no? Y a ver qué tal. Y entonces, al final nos dijo, no, yo quiero sacar un vinilo. Y nosotros, era realmente el paso segundo, ¿no? Y de tal manera que, vamos, una pasada que saliera así también, ¿sabes? Es tan fácil... Yo dijo, lo quiero todo, topa mí. Es una gozada, Recalcamos y vamos a ir insistiendo otra vez. Fecha de presentación de este disco en Madrid. Y yo no sé si tenéis más fechas fuera de Madrid ahora todavía marcadas, o solamente está la de Madrid ahora. Bueno, próximamente, que va a ser en concreto el sábado que viene, el sábado 1 de octubre, presentamos Loco Amor en la sala Rock Palace, como hemos dicho, a las 21 horas, que esto está situado en la calle Vara del Rey número 6, al lado de Atocha, ya sabéis, muy fácil. Con una comunicación estupenda, la sala es divina. Con muchos invitados. Sí, hay que decir que, aparte de estar céntrica, en los que digáis, jo, es que si termina muy tarde, no tenemos sitio para volver a casa, hay búhos, está todo muy céntrico, o sea que... No os escapáis, ¿eh? Además que a mí me encanta porque es una sala donde está muy bien con el transporte público, incluso los que quieren ir en coche también se puede ir, sí. También se así puede que... aparcar, etc. Y tiene muy buen sonido el Rock Palace, además. Sí, son sí. Muchos muy amigos nuestros también, de toda la vida. Pues fíjate, una sala que lleva ya muchos, ¿sabes? Años, ¿sí? Lleva ¿cuánto? muchos años. Ahí está como nuestro nosotros, o más. Ahí está nuestro querido Lobo, que le mandamos un abrazote, supuesto, mucho. Claro, sí. Un abrazote muy fuerte. Y bueno, y como decís, también con invitados especiales, sí. Que no se pueden desvelar todos, que ya los habéis desvelado algunos. Sí. Claro, va a ver alguna. Es que si decimos todos, no hay sorpresas. Claro, no. Bueno, ya habéis dicho que yo creo que es uno de los más robustos, ¿no? Que es ya Víctor solo por Coyote. Víctor Coyote ya habría que ir a ver. Tendríais que venir a ver. Además que yo me acuerdo un día, tío, cuando Víctor Coyote, que estaba pues en todas sus historias nuevas, y yo me acuerdo que lo vi en un concierto en una sala y dijo, voy a hacer un tema de una versión de los años 50 de una canción al estilo rockabilly, y me quedé y un huracán, tío. Sí. Yo digo, este lenguaje es que lo controla a la perfección, no, al 2.0, ¿sabes lo que te digo? Que dices, joder, tío, no se te ha olvidado, ¿no? Y lo hace a su manera, claro, y lo hace todo bien. Es evidente, vamos, que... Luego me preguntabas, Carlos, también nos preguntabas si tenemos más fechas. Pues en realidad empezamos a presentar el disco, digamos, a principios de verano. Sí. Ya hemos recorrido este verano algún festival, que nos lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias a todos, porque la verdad es que ha sido fantástico. Una muy buena acogida y el disco se ha ido acogiendo muy bien. Y luego, después de esta fecha, sí, seguimos teniendo compromisos, pero como el otro día hablábamos, ¿verdad, Ángel? No somos una banda al uso de decir, nos vamos a meter un calendario y te haces una camiseta por detrás con todas las fechas como si fueras Bon Jovi. Sí. No podemos hacer eso, somos más de guerrilla, de aquí atacamos, aquí nos replegamos, pero sí que hay fechas y tenemos intención de poder seguir presentándolo por toda la geografía mundial. Claro, bueno, también es verdad que varios de los músicos que están ahí integrados tienen su pluriempleo musical por ahí, cada uno con sus historias, claro, ¿no? Tenemos pluriempleo y aparte de pluriempleo musical, tenemos pluriempleo laboral. No musical. Así que tenemos que cuadrar los horarios. Bueno, ya sabéis que os voy a contar. Bueno, bueno, la verdad es que Angelito nos estaba diciendo que yo no sé si se puede decir, pero ya va a meterse con otras cositas, ¿eh? Espero que esto no te quite para que sigas con Reverendo, ¿eh? No, pues si ya sabes que reverendo, una vez que entras es muy difícil ya salir. No, pero además sale antes de la droga. Ángel, Ángel hubo una época que si no tocasen ocho bandas a la vez, si superaste aquello, ahora combinar dos y vamos. Está también con una banda de versiones, pero bueno. Pero realmente la banda de versiones es una banda paralela a reverendo, que lo llamamos los Dirty Rhythms, para quien no lo sepa. Sí, ahora mismo tenemos una banda dentro de esa banda. ¿Sí? Otra banda diferente, que es The Dirty Cats, que es una banda de versiones de nuestros grandes, admirados y queridos Stray Cats. De hecho es el Stray Cats Show. Y eso vamos a tocar el 8 de octubre aquí cerca de Madrid, ya lo veréis por las redes. No vayáis, que son solo versiones, no vayáis. Y ya aprovecho a meter ahí, son solo versiones. Bueno, venga, Charlie, tienes que venir. Venga, es mejor ver esto que ir a ver a Lee Rocker. Bueno, yo intentaremos ir. La verdad es que lo digo así en broma y tal, pero nuestro bueno. Lee Rocker se llama Emmanuel Miró, que es el contrabajista de, que era el contrabajista de Blue Devils, que es nuestro Lee Rocker particular. Vale. Pero vamos, a Lee Rocker también hay que ir a verle. También. Es una figura, es una. Bueno, y también tú me decías algo, una banda que pocas veces habéis tocado, que yo os he visto una vez sola vez en el Gruta, y que vais a estar tocando más. ¿Se puede decir la fecha? Vamos a, esto es, realmente está por cerrar muchos flecos, pero bueno, se puede decir que Siete Muertes van a volver a tocar en Halloween este año. O sea, que anotar esa fecha en vuestro calendario, bueno. O sea, iremos desvelando más detalles. Siete Muertes era un lado oscuro de Siete Vidas. Exacto. Que solo tocaba en Halloween, me parece. O en, solo en el año. Y Viernes 13. Sí. Viernes 13 y cosas así. Yo solamente los he visto una vez, que es compartiendo escenario con los Motozombies en Gruta 77. Y de hecho todavía guardo las fotitos de ese concierto. Hombre, claro, como era un paño. Como era un paño, porque están horribles y terremorosas. Sí, la verdad es que menos el guitarrista. Bueno, la verdad es que vamos a recomendar también Siete Muertes. Y luego ya estábamos hablando que vamos a liar a nuestro querido Angelito para que venga, para que venga. Yo creo que es que necesita un monográfico en este programa. Sí, un monográfico. Un mono. Bueno, y ya que también, pues ya también le haremos al reverendo, a ver si le conseguimos liar para algo, ¿no? Claro. Bueno, también tiene su pasado, ya no solo como músico, sino como agitador de la noche madrileña, ¿no? Yo le conocía de vista hace mucho tiempo, su trabajo laboral y tal, que alguien me decía, oye, ese es músico, y yo, bueno, vale, y pasaba ahí por delante y tal, y digo, bueno, vale, y luego ya nos topamos con él y ya está. Aquí es lo bonito de Madrid, que es un pañuelo, que leches. Aquí nos conocemos. Al final, los buenos, nos coincidimos en todos los lados. Vamos a los mejores sitios y nos encontramos, quieras que no, que sí. Ahí está, bueno. Como el sábado. 1 de octubre, Sala Rospalas, van a estar ahí reverendo Van. Y bueno, que la verdad es que es una gozada. Y ya sabéis, en el Rospalas, 1 de octubre, podéis comprar las entradas el mismo día. Me habéis dicho que se pueden comprar también con anterioridad para que no se queden sin ellas. ¿Qué es? ¿Dónde? Tenéis entradas físicas anticipadas en el mismo Rock Palace, tenéis en Delia Records, tenéis en Chopper Master, tenéis en Madrid Old School, una barbería Old School, very good. Y luego podéis comprarlas también vía web en Eventbrite. Para que escribáis bien. Eventbrite. Pero podéis también buscarlo, si no, en nuestras redes sociales. Tenéis de Reverendo Van, tenéis también los enlaces. Claro. Donde podéis encontrarlo todo si os es más fácil, ya que no tenemos una pronunciación. Claro. Pero bueno, si van, por ejemplo, a Chopper Monster o van a Delia, pues aparte de comprarse la entrada, se pueden llevar el vinilo o se pueden llevar también vinilos de otras bandas. Así que os lleváis o gastáis el dinero, que también está bien. Claro. Y es bonito. Pueden comprar los dos vinilos y completar su colección. Claro, o sea, te lo sellamos, como esto es como la Compostela. Ahí está, o sea, si tienes los dos vinilos te lo sella. Es que no puede ser esto. Venga, chicos, muchas gracias por venir. Terminamos con un tema. Elegidme tema, venga, el que queráis. Que sobre todo que esté Que esté, por favor, que esté. Nuestro, una versión no puede ser, ¿no? No puede ser. Bueno, pues mejor, porque ya no hay más. Bueno, te busco ese tema. Venga, elegidme un tema, venga. Mira, pues hemos elegido los dos el mismo. Wasting Time. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos un solo que se te cae las... De Víctor. Sí. De Víctor. De Víctor Valero, un solazo de guitarra que vamos. Víctor Valero, me suena de algo el tío este, ¿eh? ¿Me suena? Me suena de algo. ¿Toca en alguna otra banda? Un guitarrista. ¿Toca en alguna otra banda? Otro pluriempleado de la vida. Me toca, no, creo que toca en otra banda, pero yo creo que no nos gusta, ¿eh? No nos gusta, ¿eh? No, que yo creo que no nos gusta. ¿Vino un tal Víctor, Oscar? Yo creo que no, ¿eh? Por ahí me suena a mí también. Me suena algo. Me ha intentado liar para algo. Claro, y tal. La verdad es que tenemos tanto jaleo en la cabeza que. Eso, el jaleo que tenemos mental no nos deja recordarlo. ¿Jaleo? ¿Cómo era? Jaleo. Bueno, ya sabéis, lo importante ahora son Reverendo Van. Luego ya hablaremos de otras cosas, de estas cosas. 1 de octubre, Sala Rospalas. Terminamos. Vamos a ver si nos suena. Gracias. No, gracias a vosotros, de verdad, Reverendo Angelito, por venir, que se agradece, ¿eh? Placer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 1 de octubre. ¡Macrabé! Mira, esta es que está. Of you.